Por tus pujidos nos cacharon. Eres una escandalosa. ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amorcita linda! Eres una escandalosa, por tus pujidos nos cayeron. Como hay gente tan chismosa, todo por las perras ganas, que aguantarnos no pudimos. Habiendo tantos moteles, mira el lugar que escogimos. Yo te lo dije, lo recuerdas. No te pongas tan blandita, aunque me veas tan insistente. Tú no accedas por ahorita, pero te aflojaste toda. Y yo era un moribundo en coma, y la canija sirvienta que nos cae en la maroma. Por tus pujidos nos cacharon. Se cayó nuestro teatrito y desde entonces no me has dado ni un pujido chiquitito. Ay, mamita linda. Me diste, recuerdo que hasta miedo tú sentiste, recuerdo los pujidos que soltaste, recuerdo hasta los gritos que pegaste, pero se acabaron los pujidos de repente, cuando la servita de los muchachos se hizo presente. Mira, ya no grites, que el vecino ya nos vio, que la gente está escuchando tus pujidos, qué calor. Vas a despertar con tus pujidos a los niños, vas a despertar hasta tus padres con los gritos. Mira, escandalosa, canta el perro, ya te sigue tu jueguito, ya no grites, que ya viene tu marido. Por tus pujidos nos cacharon, pero ya estando tranquilos, ¿pa' qué negarlo, vida mía? Cómo extraño tus pujidos, tan sensuales, tan intensos, tan profundos, tan ardientes, pujidos que para siempre van a vivir en mi mente. Por tus pujidos nos cacharon, se cayó nuestro teatrito.